gran majestad, por tu excelsa virtud, los pueblos de la tierra siempre cantarán. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Vida eternal que no tiene final, mi alma agradecida siempre cantará. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz.